Voces Mayas Red. Un programa para descubrir, intercambiar, informar y dar a conocer nuestras lenguas y culturas. En Quetzal, en Tzotzil, Tojolabal y Chol. Producido por las radios comunitarias Mukulum, Jitotik, Achlequilcop, Tzumbal, Citalá, La Voz de la Frontera Sur, Los Colores de la Voz y Boca de Polen. Voces Mayas en Red. Tik tapisilik te machatik ya yaixtol te programa Voces Mayas en Red Tabanti Radio Mukulum, la voz del pueblo originario. Te Vilja Rosa Méndez Santis, locutora y un Radio Mukulum, y escopojotik tazeltal, y le hay te compañero y ya es paso a presentar. Bienvenidos a su programa Voces Mayas en Red desde la Radio Mukulum, la voz del pueblo originario. Mi nombre es Rosa Méndez Santis, colaboradora de la Radio Mukulum, hablante de la lengua tzeltal, y a continuación se va a presentar el compañero. Te Vilja Tiburcio Santis Gómez, te jodías a teotic tabanti Radio Mukulum y escopo tic la lengua tzeltal. Mi nombre es Tiburcio Santis Gómez, colaborador de la Radio Mukulum, hablante de la lengua tzeltal. Hajun programa de Chabambil kuntik ta tojolik, tabanti yakatik ta naes tojol te escuchinel te metatik namey. Intek alto, hayas cholbetis koplal te ahtal uj te yayish chuntesel le tabatis lumaltik tzeltal oshchu. Un programa hecho para ti en donde puedes escuchar, conocer la cultura ancestral, la cosmovisión de los pueblos originarios. El día de hoy presentaremos el tema de calendario maya tzeltal de Oshchuk Chiapas. Ellas pativa la botanic leta banti radio mugulum, hanishish te yantik radios comunitarias, hichbitil hitontik, aslekilkop, zumbal shitala, susepil y soctes bonil kopetik. Saludos desde la radio mugulum y también desde las radios comunitarias, hitontik, aslekilkop, zumbal shitala, susepil y en los colores de la voz. Mokola balik te yakalatik tayayesto holtes programatik. Y ni caltó mero bayal oplal te yacotictas cholel te astal u te yacotictas tuntesel le talumaltic celtal oschu. Muchas gracias por seguir acompañándonos en este programa. El día de hoy tendremos un programa muy interesante. Hablaremos sobre el calendario maya que forma parte de la cultura de los pueblos originarios celtales de Oshchuk. Ya chamkaitik tohol teskin mestatik yun Oshchuk tejas vil mukul akot. Vamos a escuchar la música tradicional de Oshchuk con el tema mukul akot. Thank you. Te ahtal u te yakodi tas tunde sel tavanti lumaltik sental oschuk. Aime balun lahunep u te chabambil yun te metatik namei. Te hugun ue gichome tap kal. I aime hun u te gicho hueb kal nashe. Hanishich hame yas tsaka ha te 365 kal yun te hun habil te yakodi tas tunde sel in te orato. Hanishich aime hun kop aye kuntik te chabambil kuntik tavanti radio tik. Hame yunyesh kota otanik leka te biti uti ice koplal te atal u kunti te yakotik tas tunti sel tabanti lum kinaltik. De acuerdo al calendario maya que se maneja en el pueblo de Oshchuk, tenemos 19 meses conformados, cada uno de ellos con 20 días y un mes que está conformado por 5 días, y ahí se complementan los 365 días del año del calendario gregoriano que actualmente usamos. Para comprender de este calendario maya, vamos a escuchar la producción realizada por los radialistas que integran la Radio Mukulum. Del 23 de julio al 11 de agosto corresponde en el calendario maya Tzeltal de Oshchuk, Chiapas, el nombre de Jovinquil, que quiere decir los cinco protectores de la madre tierra. La creencia de los abuelos dicen que estos protectores se colocan uno en cada punto cardinal y uno de ellos se pone en el centro para que pueda vigilar a los demás que cumplan su trabajo de proteger el espacio que le corresponde para que no sea perjudicado la cosecha. Para que esto pueda dar efecto, las personas deben de colocar una cruz en medio de la milpa, debe estar adornada con juncia y palmas y debe encenderse velas. La cantidad va a depender a la voluntad de la persona. Dan incienso sobre las velas para que la fragancia se esparce en su terreno. Después hacen una oración. En su oración deben peticionar que se dé buena cosecha, que los animales silvestres, tales como el zanate, el topo, la ardilla, mapache, tepezcuintle, jabalí y ratas del monte, no acaben con su milpa. Además, piden que vayan a encontrar otros alimentos para que satisfacen su hambre con otras plantas. Le piden perdón a la madre tierra de haber cultivado en ella tales como maíz, frijol, calabaza, ya que es la base de su alimentación para su familia. Todo esto se hace con el deseo de que la madre tierra o Meticualumilal siga dando maíz y frijol y que no se moleste. Por eso se cree que la madre tierra tiene protectores que también están vigilando todas las acciones del ser humano. Una producción de la Radio Mukulum. Majatik Hayeb Yakal Yayesto Holte Radio Tik Ichabayas Patibala Botanik Yunte Locutores Letabati Cabina Yunte Radio Mukulum Teskop Yayete Batil Ans Viniketik. Estimada audiencia, que nos están sintonizando en este momento, reciban un cordial saludo de parte de las y los locutores desde la cabina de la Radio Mukulum, la voz del pueblo originario. Mero tulans koplal hanishich mero tubils bate kop ayete yakodita choleli nikalto tas wente yunte atal ute yayish tunte sele tas lumatli seltal oschuk hahich yun yakabetix nasto holte chiel achish keremetik te yakush kota yotanik te biti uti ay te yayish tunte selte atal ute biti las tunteste metatik namei. Muy interesante y bonito el tema sobre los pueblos originarios, más en este caso el calendario maya, que es muy importante conocer para que las y los jóvenes tengan un conocimiento sobre la utilización del calendario maya. Yashbach amtik kaitik tohol te kinte chabambil kuntik yuun San Juan chamula te hasbil te smukuls in San Juan. Enseguida escucharemos una melodía tradicional de San Juan chamula con el tema smukuls in San Juan. San Juan. Histe bidi la kadis to holz koplal te ahtal ue. Hami yun la kadita naes to hol ta to holik. Hich me mash chaya te stalesh kushinel te hmeta tik nameye. Melel, hami las tundesik stokelika te bitil es tsunik te yaval tsunubike. Fue interesante escuchar el tema de calendario maya y así fomentar la cultura y tradiciones de nuestros abuelos y abuelas, ya que estos conocimientos los usamos para la siembra y cosecha de cultivos. Deme las codan copta tojolik y chama vayik tojolta y han vuelta teja programa Voces Mayas en Red. Ya me shlopeta tojolik teja locutora Rosa Méndez Santis. Esto fue todo, esperamos que nos escuchen en la siguiente emisión. A través de Voces Mayas en Red, se despide de ustedes su locutora Rosa Méndez Santis. Hasta la próxima. Hay cop ayeto ya yactanaes toholta a toholik de Radio Comunitaria Mukulum 94.5 FM de Skopia yete batil ans viniketik. Hanishit yesh logueta a toholik de locutor Tiburcio Santis Gómez. Este fue un programa realizado por la Radio Comunitaria Mukulum en la frecuencia 94.5 FM, La Voz del Pueblo para el Pueblo. Se despide de su locutor, Tiburcio Sánchez Gómez. Voces Mayas Red. Es un programa realizado colectivamente por las radios comunitarias Mukulum, Ketuntik, Achlequilcop, Tzumbal, Sitala, La Voz de la Frontera Sur, Los Colores de la Voz y Boca de Polen. Un programa para descubrir, intercambiar, informar y dar a conocer nuestras lenguas y culturas. Enquiltal, Entzotzil, Tojolabal y Chol. No olviden escucharnos en la próxima sintonía.